Caqueteña.com. Música, entretenimiento, noticias y algunos de nuestros programas en vivo. Soy la Caqueteña.com, nuestra emisora en todo el mundo. Yo escucho la Caqueteña todo el día. La Caqueteña. ¿Te gusta? En septiembre, celebra amor y amistad en Altamar Pescadería 29. Altamar Pescadería 29 llegó para que disfrutes la mejor comida de mar. Róbalo, salmón, pargo rojo, pulpo, cola de langosta y el delicioso sushi. Altamar Pescadería 29 me fascina. Disfruta y comparte en amor y amistad con la mejor comida de mar. Plazoleta de comidas, Gran Plaza Florencia. Altamar Pescadería 29, domicilios al 312-346-5221. En electrodoméstico Innovar estamos felices porque ahora tenemos para ti los nuevos televisores Sintec. Tecnología en tu pantalla, alta definición, colores más vivos, con duplicador de pantalla para conexión de tu móvil, sonido envolvente y Smart TV. Ven por el tuyo y aprovecha nuestro lanzamiento. Florencia, carrera 11, número 17, 11 esquina. Ventas al 310-322-9526. A crédito. Así puedes comprar tus zapatos en Calzado Semáforo y Calzado Romanos. Ven a nuestros almacenes y compra calzado para toda la familia en las marcas Brahma, Azaleia, Crush. Zapatos ultralivianos y de mejor calidad que te permitirán comodidad. Calzado Semáforo y Calzado Romanos, piensa en ti. Por eso solicita el Sistecrédito y llévatelo de una. Calzado Romanos y Calzado Semáforo, calle 16 con carrera 11 esquina. En Calimuebles Florencia no nos cansamos de premiar a nuestros clientes. Ven a Calimuebles Florencia y compra los juegos de sala, comedor, alcoba, colchones, cuadros, todo para amoblar su casa. Realiza compras y en diciembre gánate nuestros espectaculares premios de fin de año. Calimuebles Florencia, venga, cotice, pregunte por su financiación y llévese lo que le gusta. Calimuebles Florencia, ahora en su nuevo punto, Zona Rosa, llegando a la esquina de los cuatro semáforos, a pocos pasos de Caguambina. La Caqueteña, el ron de los que saben y el que todos prefieren. Ay, no tienen competencia, no tienen quien lo iguale. Y aseguro que si lo prueba, no lo cambias por otro. Ron bien a de calma, el número uno y más nada. Ron bien a de calma, el número uno y más nada. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. 35 grados de alcohol en volumen. Llegó la Giromanía Supergiros. Gánate una de las cuatro motocicletas 0 kilómetros que estaremos entregando entre quienes hagan parte de nuestro plan de beneficios Supergiros. Giromanía. Realiza tus transacciones de envío de giros y enviados a través de nuestra app para que puedas participar. Primer sorteo, 31 de agosto. Giromanía Supergiros. Cuatro motocicletas en todo el Caquetá. Una de ellas puede ser tuya. Aplica términos y condiciones. Vigilado Minti. ¿La gotera aún no te deja dormir en la noche? Es hora de cambiar esa grifería vieja por una nueva marca Irexo. Grifería de manos, grifería lavaplatos, grifería tradicional y grifería de lujo. Encuéntralas en Construcerámicas. Sueños que se hacen hogar. Llegó la Giromanía Supergiros. Gánate una de las cuatro motocicletas 0 kilómetros que estaremos entregando entre quienes hagan parte de nuestro plan de beneficios Supergiros. Giromanía. Realiza tus transacciones de envío de giros y enviados a través de nuestra app para que puedas participar. Primer sorteo, 31 de agosto. Giromanía Supergiros. Cuatro motocicletas en todo el Caquetá. Una de ellas puede ser tuya. Aplica términos y condiciones. Vigilado. ¿Cómo me gusta la Caqueteña? La Caqueteña. Ya en La Mayor entregamos nuestro premio de amor y amistad. Escuche la ganadora. La ganadora de esta zona camping es la señora Gloria Elena Valencia. Felicitaciones a doña Gloria Elena Valencia por comprar en La Mayor y por ser nuestra ganadora. Usted también podrá ser un ganador. Ven a La Mayor y compra todo lo que necesite. La Mayor, más variedad, menos precio. Entrando al barrio Versalles a pocos pasos del terminalito. Uy, amigo, venga, tómese un ron guaro de oro. Hágale de una, sírvalo. Eso, ron guaro de oro, el sabor de nuestra tierra. Para que escojas el que quieras. Guaro de oro, en aguardiente o ron. Quiero un guaro, quiero un guaro. guste. Guaro de Oro, el sabor de nuestra tierra. Guaro de Oro, apoya lo nuestro. Guaro de Oro. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Este 19 de noviembre, celebremos nuestros 40 años. Sistema Indray. Y tú harás parte de nuestra fiesta con el gran simulacro de fin de año. Disfruta en concierto con la nueva dinastía de los Corraleros. Charlie Aicardi. Y Guayaba Orquesta. Primer simulacro de fin de año en la cancha sintética Los Paisas. Compra tus entradas en los puntos supergiros y en los estudios de nuestra emisora. Una viejoteca con sabor a diciembre. Sistema Indray, 40 años. Orgullosos de su emisora, La Caqueteña. La Caqueteña, solo éxitos. Todo el tiempo.